desde Buenos Aires, en la República Argentina, para todo el mundo conectado a la web. Están escuchando Cíclope Radio. Solo un rayo de elegancia sonora. Soy tu padre. I am serious. Now don't call me Shirley. Sancho. I'm not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. You tell me you built a time machine out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Soy tu Padre. Y digo especial porque es el programa número 10. Así que está bueno para festejar, algo hay que festejar. Y tenemos motivos para festejar. Señor Pablo Conde, señor Gustavo Sala, les doy la bienvenida. Y contemos bien qué corno vamos a hacer hoy y qué tenemos para festejar. 10. Muy buenas noches, señor Conde, Javier Diz. Bueno, hoy efectivamente es el programa número 10. Javier, 10. Y empezamos lo que tiene que ver con un primer concurso, ¿no? Para que los oyentes se ganen. Lo largas de una. Bueno, pero no se podía, para que los oyentes empiecen a ganarse cosas que nosotros regalemos. Epa, yo mi culo no, ¿eh? El culo, habíamos no, dicho que, ya, no, habíamos no, dicho no, que no. Tu culo iba a ser el premio Consuelo. Sí. Yo recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes del programa... Consuelo o con techo, como sea. Puede ser, pero aquel programa maravilloso de Verugo Carámbula... Los ¿cuál? Sueños son o son, pero aquí se hacen realidad. Exactamente, un ícono de los 80 como Atrévase a Soñar, sí. Cuyo premio Consuelo era una lona. No, eso no puede ser. Era una lona que para mí era un objeto maravilloso. Como algo para cubrir, no sé, un quincho, no sé, una moto. Una lona como para tomar sol en la playa. ¿Cómo una lona? ¿No una lona normal. Pero era una joda, era una joda. No, era un premio Consuelo que te ofrecía la producción del programa. Claramente era para decir que estabas en la lona, está bien. Con aquel maravilloso juego de las coincidencias, donde había que dar vueltas unos casilleros y si había coincidencia, ganabas... justamente cuantas más conciencias hacías. Y si no me recuerdo mal, eran las siguientes: Veritas, Veritas, Alcoyana, Alcoyana, Cobre, Cobre, Capri, Capri, Ultracom, Ultracom. Hijo de puta, así si no me acuerdo bien y te lo sabes de memoria. 6 conciencias, 6 regalos y te ganaba, no sé, 20 pesos. Ya que te mandaste así al frente con los pies para adelante, vamos a decir que tenemos algo, una consigna que tiene que ver, ustedes habrán escuchado, que empezamos el programa con una nueva intro que la estrenamos el domingo pasado, que es una novedad, pues siempre tenemos novedades, nosotros producimos mucho, ¿viste? No podemos parar de producir y de crear, como ustedes se darán cuenta domingo tras domingo, y tenemos una intro nueva en la que aparecen un montón de referencias, vocecitas, cancioncitas. Cada domingo tenemos... Sí. Hoy Pablo está raro. Hoy está raro. Como encendido. No sé si encendido, está raro. Y el que tomó cerveza no fue justamente Pablo Conde. Exactamente. Sí, exactamente. Hay un que raro decirlo. Y un mareado. Y hay un los mareados. Abstemio. Bueno, tenemos una consigna que el señor el raro, Pablo Conde, va a contar bien de qué se trata. Bueno, resulta que a la hora de armar la apertura de nuestro programa pensamos qué mejor que referirnos a grandes elementos de la cultura pop contemporánea, ¿no? Ajá. Cosas que nos han afectado de una u otra forma como consumidores, veedores de películas, veedores de series televisivas, y etcétera, etcétera. Entonces decidimos utilizar algunos de estos íconos pop dentro de esta apertura. Cosas que nos representan o que no nos representan, pero que nos parecía necesario incluir, atinado para tratar de sugerir un poco por dónde va el programa, ¿no? Ajá. El total de citas son 18. O sea, en esa intro de 45, una intro de 45 segundos hay 18 segmentos, sí. 18 fracciones, diálogos, sonidos o demás cosas sacadas de videojuegos, series televisivas y o películas. La idea es que A partir de ahora, los que quieran participar de este concurso, que incluirá grandes premios que no vamos a enumerar, pero que a medida que pasan los programas vamos a ir tirando ideas. Va a haber libros, va a haber discos, revistas, culo quizá, depende. Culos vivos. Un paquete, un combo. Una cajita, donde habrá algunas varias cosas, ¿no? Todas estas cuestiones que estamos enumerando. Va a ser, exactamente, la caja Soy Tu Padre, sí, que recomendamos fuertemente. Y el ganador de esta caja, para hacerse acreedor de ella, es el que nos mande un mail detallando de estas 18 citas, dejando de lado las veces que el señor Gustavo Sala grita Soy Tu Padre, por supuesto, han sido incluidas en esta apertura. Como sabemos que es difícil, le hicimos la prueba a varios y sí, se quedaron, algunos les nombraron tres, sí, con suerte. Dos. La idea es que el que enumere, el que mayor cantidad de enumeraciones haga, se lleve el premio. Correctas, por supuesto. Correctas. ¿No? Para hacer esto, hay alguna repetida, entonces hay que poner también la que la está repetida. O sea, hay una sola repe, pero sí, bueno. O sea, la referencia es repetida, no el audio. Son dos audios de la misma referencia. Sí, en realidad estoy haciendo un poquito de trampa, porque hay una película que es una trilogía y que hay dos, ¿viste? Ah. Y son dos películas. Igual creo que ya se entendió, quedó más que claro. Sí, una cosa no que, vamos hay que, a dar más datos, que hay que decir es que esto se va a resolver vía mail. Ni Twitter, ni la página de la radio, que es www.cicloperradio.com.ar. Ahí solamente pueden mandar mensajes, pero esto de acertar las referencias solamente por mail, porque si uno acierta alguna y la pone en Twitter o en la página de la radio, estás deschavando. No seas boludo, no lo hagas, ¿no? Y el mail para mandar este concurso es el soyturradio@gmail.com. Nos podés escribir ahí. A partir de ahora, esto vamos a hacer que dure ¿cuántos? ¿Dos programas? Y vemos, si llegan dos mails, los tiramos un poco más. Si llegan 35, ya vamos a terminar el domingo. Bien. ¿No? Así que depende de ustedes. Vamos a escuchar ahora, lo escuchamos ahora mismo, ¿no? Ah, vos vamos a escuchar ahora de nuevo la ponemos de nuevo una vez más. Sí, pero antes les decimos que a los que les cueste un poquito más, pueden escucharla, la acabamos de subir a nuestro Tumblr, que es Soy Tu Radio. No, Soy Tu Padre Radio. Soy Tu Padre Radio, perdón. ¿No? Sí, Soy Tu Padre Radio.tumblr.com. Tumblr es... ¿Qué carajo la palabra Tumblr? No sé, ya hablamos de esto. ¿Por qué no Tumblr, pepe.com? Porque Pepe estaba ocupado. Bueno, es Tumblr como suena sin la E. Este Tumblr.com. 45 segundos que ahora vamos a escuchar para refrescar la memoria y la cabeza. Va a estar alojado en ese Tumblr que recién dijo Pablo, así que lo pueden escuchar cuantas veces quieran durante claro, toda la semana. Pero ahora lo vamos a poner en volumen alto y sin hablar, ni chistar, ni nada. Soy tu padre. Your move. Groovy. I am serious. Now don't call me Shirley. Sancho. You're not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the bind. Soy tu padre. Eres y la puta madre que te parió. Sancho. Parada. Yeah, baby. You telling me you built a time machine? DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta! Que vale la pena estar vivo! Hecha la consigna, entonces, está todo claro. Recuerden, soyturradio@gmail.com. Yo creo que es un milagro, perdón, Javier, sí, que adivine más de 5. Sí, yo no puedo más de 3. Digo, de verdad, Me parece que Pablo Conde prejuzga en el mejor de los sentidos a los oyentes pensando que son todos cinéfilos como él. Igual con no, si al contrario, los que están prejuzgando son ustedes diciendo que nadie va a adivinar. De verdad, que te tapo la boca. Vamos a ver si nos tapan otra cosa. Yo digo, yo confío en nuestro público. Yo no. En nuestro público y sus amigos también, ¿por qué no? Que colaboren sus vamos amigos, después se reparten el botín. El culo de Gustavo Sala está en juego. No hay que confiar tanto. En el culo de Antoine de Saint-Exupéry. Lo indivisible es esencial a los ojos. No era indivisible, pero bueno, casi. Algo así, algo discos, así, revistas, libros y alguna otra tontería va a estar en ese paquete, esperando para el ganador, quien acierte más referencias de esta intro. ¿Un original de Gustavo Sala? Dedicado al ganador. Pongámosle, porque ya me comprometo. Bueno, sí, lo haces, sí. Sí, ¿se por hace? Supuesto, bien, bien. Sí. También. Y un original tuyo y uno mío también, ¿no? Uno de Javier Diz y uno del original que habla también. ¿Sí? Ahí va. Un original. Te dibujamos para el orto nosotros y hacemos chistes de mierda. Puede pero ser bueno. Texto, un original, por ejemplo, una crónica, una crítica de disco. Claro. Una lista de supermercado. Impresa con impresora de matriz de punto. Y si hay que prometer, prometemos para este programa varias cositas. Una de ellas, hay que decir. Pará. Una es algo. Ellas. Sabemos que viene. Nos jugó. Timing. Lo acaba de confirmar hace un ratito y la verdad que a mí de verdad estoy emocionado, pero como hacía mucho tiempo no lo estaba. Yo no puedo creer que esto vaya a suceder. Bueno. Y vamos a aclarar algo porque sí. para que vean que esto es de verdad. No se trata de un personaje de Gustavo Sala. Sí, sí, sí, porque hoy hablábamos acerca de cómo anunciar esto, claro. Y que no parezca que estamos hablando de un personaje de Gustavo. Esto va a ser real. Va a venir un invitado que, de hecho, pocos deben saber que está en la Argentina en este momento. Yo creo que... Bueno, alguno debe saber. Sabemos que nadie lo sabe a nivel... digamos, no se anunció oficialmente. Y el tipo, sabiendo esto, dijo... me caen muy bien. No lo dijo así. Dijo medio... Me caen muy bien. Dijo una cosa así. Manu Chao. No es Manu Chao. Vos estuviste, no te hagas el que no sabés. Pero me imagino que. Nos cruzamos a una gran estrella. Bueno, es verdad, es verdad. Un ídolo. No, pero para un ídolo personal. E ídolo. De verdad es muy grande. Es groso. No, es groso. De verdad. Y va a estar acá. Sí. Y va a estar acá. Y vamos a ser los primeros que lo entrevisten. En por lo menos esta visita, le porque ya estuvo. El padrino estuvo. Del punk, ¿no? No digas nada. No digas nada. Bueno, perdón. Es un tipo que viene de hacer una publicidad de una... No es piltrafa. No es piltrafa, pero se lo podrían confundir. Ahora, no llega a venir, quedamos como unos giles. No. Seguro que viene. Se comprometió, tiró la mejor onda y... Qué lindo cuando digamos, señoras y señores, con nosotros... Yo no puedo creer que va a estar sentado ahí. Es así. Con nosotros... Plim, plim, plim, decía Héctor Larrea en su gran programa Ícono de los 80, 6 para triunfar, que por ejemplo pasaba la señorita Lee y decía a los pepés de la señorita Lee. Bueno, además de este muchacho, es un tipo grande ya, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de música, otra visita ilustre que llegará en un par de semanas, que va a tocar en vivo en Buenos Aires, vamos a recordar, va un homenaje a hoy cumpleaños también otro grosso, del cual Amílcar nos va a contar sus aventuras con él, porque lo conoció. Viene Amílcar Pacino, gran crítico de rock, una eminencia en la cultura porteña de toda la vida, muchísimas cosas. Pero si les parece, hacemos un bloquecito musical y después seguimos. ¿Te parece? Sí. Me estás señalando, me asusta. Sí, te señalo para que le recordemos a la gente que nos contacte. Después le contacto. Pero bueno, después, dale, después ya mandaste play, dale. Arrancamos con el Grand Daddy haciendo Now It's On. Qué lindo que suena. Now that the K's in place, where the sea used to be, it seems that I'm seasoned to be in the season of the old me. My place, I got no reason to be weathered and withering like in the season of the old me. Bust the lock off the front door. Once you're outside, you won't want. It's on, you never wanna turn it off. soy tu padre, soy. Go back to those cold sounds and keep my advent to yourself, because it's nothing I don't like. Is it a crisis or a boring change when it's central, so essential? It has a nice ring when you laugh at the low-life opinions, and they're coming to the chorus now. I keep my address to yourself. Lo que se iba era Pavement haciendo Gold Sound. Yes. Soy tu padre. No lo escuches mientras te estás afeitando, porque podrías cortarte la cara y perder el trabajo. Y madre, que te pegue cuando llegas porque es tarde y no trajiste Clarín, que trae las novedades, el chiste de altura y toda la mierda que a vos te gusta. Soy tu padre, soy. Y estamos de vuelta con ustedes en el aire, amigos. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo le va? ¿Ya se sentó? ¿No lo presenté? ¿Un vasito de agua? Ahora lo traemos. Un poco me atragantó. Le traigo... quedó de la que toma el gato. Sí. No, ¿la probaste, Pablo? Creo que está... Le saco los pelitos que hay. Escúchame, la saliva del gato tiene propiedades curativas y es muy importante. El gato, ustedes saben, tiene 7 vidas. Sí, eso dice. Esto no es una mitología. Esto está comprobado. ¿Pero qué? ¿Alguna vez mató 7 veces a un gato? No, maté 6. Porque si lo mato 7, no, que muere. Ah, o sea que está vivo. Podría, pero podría tener 20. No, estoy hablando, no se puede. Veo que ustedes se quieren hacer los Pergolini. No me quiero hacer. No, ese. Se quieren hacer los Cacho Garay. Pergolini es el que está cambiando la imagen de la radio y la forma de entender la radio. Bueno, ¿no? Es verdad. Bueno, ya la cambié hace rato. Digo, porque sí. Salió justo la una nota sobre él ahora en. ¿Dónde? Bueno, me siento acá. Ah, perdón. Sí, está bien, perdón. Usted se mandó. Uso el micrófono este. Ya que sí. Está ahí, sí. Ah, bueno. Le queda lindo. Ahora avíseme cuando se la coma al aire. Que... Ya estamos en el aire. Ya estamos al aire. Sí, por eso le digo. ¿Por qué no me decís? Sí, la avisé. La puta no? Que la ponía, pensé que era profesional. Pero mire, acá dice aire, acá arriba. Sí, ahí dice aire, ahí dice pedofilia, ahí dice. No, ahí no dice pedofilia. Bueno, ¿está? Lo que pasa que. ¿Qué? No lo ve desde acá. Tengo un sexto sentido. Hay una biblioteca muy grande alrededor suyo. Yo veo cosas que no dice. ¿Ustedes solamente ven las cosas que dice la vida real? ¿No tienen? ¿No ven más allá? ¿Usted ve más allá? Sí, por supuesto. ¿Hacia dónde mira? Qué interesante. No, miro hacia adentro, hacia afuera, según a veces a donde hace una punta. ¿Medita usted? A veces medito, a veces medite, a veces me... A veces lo editan y a veces se edita usted mismo. Lo editan, lo han editado. Pero yo no es que medite, la meditación está incluida en la vida diaria permanentemente. Yo, por ejemplo, cuando tomo el colectivo... ¿El qué? El colectivo, estoy meditando. Yo pensé que usted era de viajar en taxi, disculpe. No, yo tomo el 168. ¿168? ¿Dónde pasa, vive? Como estoy, Amilcar, una intimidad, ¿dónde vive? En Migueletes. ¿La calle Migueletes? Al 20.020. 20.020. Es, no sé, entre, si es entre Saavedra y Cochran. Es Cochran. Cochran. Ah, esa es la calle de los hoteles alojamientos, ¿no? Sí. De hecho, yo vivo en un hotel alojamiento. Ah, ¿y le cobran por hora? Jorge Rafael Videla. ¿Le cobran por hora? No, me cobran. No, yo, es propiedad mía. Ah, usted es el dueño. Yo me lo compré cuando vendí con Jorge Pistoche el precio imaginario. Sí. Bueno, le hice un juicio millonario y le gané 20 millones de dólares. No, 20 millones es mucho. 20, por supuesto que es mucho. Con eso me compré el hotel. ¿El alojamiento? El hotel. En realidad, el hotel alojamiento antes era un castillo que era la casa de Videla. Ahí vivía Videla. Vivía Videla y tenía él, como era un tipo muy, muy ególatras. Sí. Que le gusta mucho que la gente lo reconozca, ¿no? Con ese bigote. Sí. Entonces él tenía su nombre puesto en neón. ¿Dónde le dio cosa a comprar la mansión de ese? Vos, porque no la conocés, por entonces lo que es. ¿Qué? Tiene jacuzzi, y de los masajes. Y me imagino. Y de los, sí, jacuzzi, yacumasaje. Yacumasaje. Y tiene... Entonces, y se me ocurrió que en ese barrio... Sí. Ahí en Migueletes, en la calle Migueletes. Sí, el barrio es entre Saavedra y Cochran. Sí, que hay un montón, sí, de barrios. Es Boedo, ahí, puntualmente. No, Boedo está un poco más para acá, para el lado del centro. No, pero Boedo Sur. Sí, bueno, tampoco, peor, ¿no? Es entre la calle Rivadavia, el 6000. Sí. Y República del Furnier. Usted es Afilcar, no es Amilcar, claro. No, mira, otra vez que haciéndose el Pergolini. No, si van a hacer los chistes, no es para cualquiera. No, es verdad, a nosotros no nos sale. Después no corres el riesgo de quedar como un idiota y saliendo en vivo. Bueno, Amilcar, más allá de la presentación, de hecho ni lo presentábamos, no sé, yo sé que la gente lo conoce, usted es muy famoso, pero siempre está bueno recordar que usted es ha sido un gran editor de obras increíbles. Bueno, eso es lo que la gente debería saber. Crítico de rock, ancestral, digamos. ¿Cuál es de todos los libros? Usted tiene 74 libros editados, ¿no? 64. 64, ajá, perdón por los 10. Tampoco me atribuyo a cosas que no me corresponden. No, tiene razón. De esos 64 libros editados, ¿cuál es su favorito? Yo sé que los libros son como los hijos. Si uno tiene que elegir, tiende a elegir el a menos mí, feo. De los chueco, favoritos, ¿no? Es Rayuela. ¿Rayuela? ¿Rayuela no lo escribió? ¿Usted escribió Rayuela? ¿O es un libro que se llama igual que el? No. Yo, en realidad, bueno, por un problema contractual, lo tuvo que firmar Cortázar. ¿A usted es el ghostwriter de Cortázar? ¿Es usted el escritor? No, yo soy el ghostwriter, no soy ningún ghostwriter. Yo soy un ghostwriter completamente real. Sí. Lo podés tocar, me podés ver acá, pero... Deje. Lo vemos y preferimos no tocarlo. Yo en realidad le di una mano a Cortázar, a Julio. Sí. Julio es ahijado mío. ¿Ahijado? En realidad, él estaba casado con la negra Poli. Sí. Y la negra me dijo, che, mira, tengo un chico amigo, tengo un marido mío. No me estaría cerrando las edades. A vos no te tiene que cerrar ninguna edad. Las edades no son cierres que abren y cierran. Las edades son las edades. La negra Poli es la de los redondos. La negra Poli es la mala de los redondos, que hasta el día de hoy sigue un poco siendo el hada madrina de este fenómeno cultural. No les voy a contar quiénes son los redondos de Ricota. No, por supuesto. Me imagino que... Tampoco me va a decir que los inventó usted. No, por supuesto que los inventé. Mira, los redondos son como el agua. Nacieron de... Dios los inventó. Los inventó Dios, claro. Sí. No es que vino alguien, no tienen un inventor. Ellos salieron del arte de la creación propia. El arte de la creación. Entonces me dijo la negra, sí, ¿no? Me dijo, che, mira, tengo un marido que me acabo de casar y tiene una obra y no se la... Lo mandó Sudamericana, dice que no, que es muy complejo. Sí. Lo mandó Editorial Planeta y dice, no, que no sé, si no vende más de 4.000 libros no le interesa nada. Lo mandó a Caja Negra, no, que solamente editan William Burroughs. No, editan otras cosas. Entonces, Caja Negra es una gran editorial. Entonces, no, me dice, ¿por qué no le hacemos? Que soy un tipo, ya tenía yo bastante conocido en el ambiente editorial. Sí. Pero es que como Julio Cortázar no lo conoce nadie, porque él recién estaba empezando. ¿De qué año estamos hablando? Había publicado en Bichic nada más. Y en el año 72. ¿72 no lo conocía nadie? ¿Estás seguro? Entonces yo le dijo, bueno, vamos a hacer un favor. Sí. Con la obra de él... Sí. No, al revés. Es mi obra, la puedo firmar. No, la obra de él la firmo yo. ¿Y cuál fue esa obra? Rayuela. Pero no acaba de decir usted que... Cuando él se hace conocido, sí, ahí sí le ponen el nombre. Amílcar, se está mordiendo la cola usted. Es que son, es tanta información, son tantos años de historia que me confundo. Sí, veo. Fue una época donde había muchas drogas, porque Amílcar, veo en el aire. Igual, ¿no? Usted dijo que iba a venir acá por una situación especial. Usted sabe, sí, y le contamos a la gente, que hoy se cumplirían los, si estuviese vivo, Joey Ramón, la voz líder de los Ramones, cumpliría 62 años. El más feo de los Ramones. Sí, y es el más querible. Te por pido lo que no empieces a hacer juicio de valor. No. ¿Vos que te crees que sos lindo? Pero no, yo no me creo lindo. Te digo una cosa. No te digo una cosa. Sí. Si vas a decir quién es feo, quién es lindo, primero mirate un poco el espejo. Bueno. ¿Querés que te haga traer un espejo por la gente frágil? ¿Querés que vaya a Easy Home Center y te traiga un espejo para no, vos? No le van a abrir. ¿Querés que vaya a Falabella? No se pelee. ¿Querés que vaya a Coto? ¿Querés que vaya a Cervax? ¿Dónde? A Starbucks, donde tiene café, capuchino, sí. Frappuccino. Pero ahí no tiene un espejo. Tiene un espejo, fui al baño y tiene un espejo hermoso. Y me va a traer el... Para que te vea tu hermosa cara, a ver si después va a decir lo mismo. La belleza es interior, Amílcar. Usted sabe, Joey Ramón era un... Y usted se vio la cara, bellísimo. No, pará, porque usted se vio yo la cara. Yo me veo la cara y no digo nada. Se pudrió. Porque la cara es un accidente geográfico, es como si fuera una península pero del cuerpo. ¿Pero usted está contento con la península esa que tiene? Yo estoy contento con lo que tengo por dentro. La vida corre por un río. La mía tenés adentro. Te lo dije. Bueno, ¿de qué estamos hablando, por favor? No, hoy no. Sería el cumpleaños. Me ofende, Javi, sacalo de acá. No me digas ya eso. Ya empieza así, empieza mintiendo con esto de Rayuela, que es una paparruchada. Y voy a desmitificar una sola vez de una cosa. Sí. Soy yo Ramón. ¿Eh? Don Ramón, no, soy Ramón. Soy Ramón es un invento. No, eso sí que estábamos hablando recién. Sí. De que si no invento, yo soy Ramón, yo lo invento. Pero es que hay algo que no entiendo. Amílcar, usted se ofendió porque Pablo dijo que era un tipo muy feo y se atacó como si fuese sido ahijado no, suyo. Es un hombre muy lindo. Sí. Lo que pasa es que él se tuvo que poner una careta. Él se tuvo que agregar el cáncer. No. Que lo terminó matando. Porque él era un hombre completamente sano. Pero... Él lo mandó a comprar por derremate.com. ¿Por dónde? Derremate.com. ¿Qué cosa compró? El cáncer, no. Que lo terminó matando. Sí, estamos siempre al borde, siempre al borde. Tiene un hombre que... Yo ya temblé cuando dijo que mi metro de alojamiento se llamaba Videla. Primero, y ahora estamos en eso. Joey Ramón, hay que decir que es un nombre que no existe. Es un nombre, ustedes sabían. Sí, es por supuesto, su verdadero nombre. Es un apelativo. No es un apodo. Que en realidad se llama Héctor Ollarvide. ¿Cómo? Héctor Ollarvide, nacido en La Plata. Sí. No sé, yo lo sigo, usted, yo lo sigo. Y él fue junto con... Mirá cómo todo tiene que ver con todo otra vez. No, perdón. Él fue miembro... No, perdóname vos a mí. Pero no se llamaba Jeffrey Ross Ray... Jeffrey claro. Ross Hyman. ¿Quién dice eso? Wikipedia, seguro. No. ¿Seguro no, que no, vos no, sos de no, los periodistas no, que no. leen en Wikipedia? Es Javier que está estudiando. Hace poco hablamos que... se editó un disco nuevo de Joey Ramón, un disco póstumo, y se reeditó una biografía que escribió el hermano, que está muy buena. ¿Querés que te aplauda? No... Bueno. Me lo dice como si me tuviera que parar y sacar el sombrero. No, a ver, ¿usted lo conoció? Claro, pero si él durmió en mi casa. ¿Durmió en su casa, en el hotel alojamiento? Sí. Ajá. Yo le tuve que poner, porque tenía ¿una habitación para él o compartieron cama? No, yo tenía un sofá campo. ¿Te crees que a esa ciruja le voy a dar una habitación completa? Bueno, era un poco ciruja. Ahí, yo creo que entonces lo conoció. Veo que tiene como los rasgos. Pero escúchame, él me vino a tocar la puerta. Sí. Porque yo en esa época estaba viviendo en La Plata. Le estaba dando la mano a los... Empezamos recién los Redonditos y Ricota. Espera un momento. Estamos hablando del año 85, entonces. No, estamos hablando del año 54. Unos muy jóvenes indios solares. En realidad... Espere. Tenía 3 años, Joey Ramón, en el 54. Nació en el 51. Hay algo que no me estaría cerrando. Pero era un joven talento. A los 3 años ya era un muy buen bajista. No, nunca tocó el bajo, Joey Ramón. Nunca tocó en público. Ah, bueno, ahí eso, está. Eso puede ser. Porque era muy joven, muy talentoso, pero muy tímido también. Se lo tomó. Y un día me vino a golpear la puerta. Sí. Si no le podía dar una mano. Que él no, ninguna banda, porque era tan chiquito que no lo tomaban en serio. Claro, 3 años, sí. De verdad. Sí. Apenas se fue a probar a Jefferson Airplane. Se fue a probar a Jethro Tull. Se fue a probar a Emerson Lake and Palmer. Jethro Tull. Y se fue a probar a The Mamas and the Papas. O sea, todas bandas de medios progresivas, hippies de que los en esa 70, época vivían en La Plata. Sí. Todos estaban en La Plata. Porque en La Plata había marihuana libre en esa época. ¿Marihuana libre? En los 50, Pero estamos hablando de 70. No, claro, pero las bandas que nombró son todas de los 60, 70 y tarde, y hablando de 54. Pero si no, ¿vos te crees que las bandas se hacen conocidas el daño que no, me... es verdad, tiene razón. Debe haber cada, mira, hay una ley, una regla que es... Una ley grande, hijo. No, una regla. Que sí, para que una banda se haga conocida tiene que pasar 30 años de underground. 30 años de underground para recién... Lo que le pasó a las pelotas. Eso solo pasa en Argentina. Lo que le pasó a Franz Zappa. Lo que le pasó a los abuelos de nada. No sé si tanto, ¿eh? 30 años mínimo tiene que ir a hacer radio a FM La Tribu, tiene que ir a hacer... ¿Pero usted cree que Tan Biónica lleva 30 años de undergroundeada? 30 años y más también. ¿Cómo? Puede ser, si el muchacho este, ¿cómo se llama? Chano, Chino, Chongo, ¿cómo? El que canta. Chongo, sí. Tiene poco más de 30 años. Empezó casi al año. Ah, empezó como Joey. O sea, otro joven talento. Más antes, más todavía. Antes, mirá. Ella, en vez de chupete, lo que pasa es que también, a ver, muchachos, sí, sí. El principal acá, el promotor del artista, es el padre. Claro. El cantante de Tan Biónica, me saco el sombrero. ¿Dónde lo va a poner? En vez de un chupete, ¿sabes lo que le puso a la boca? ¿Un micrófono? No, una púa de Gibson Les Paul. Uh-huh. ¿Sabés lo que le ponía de pañales? ¿Qué le ponía? Un encordado. Marshall UK. UK. ¿Cómo quedaba ese Marshall? Lleno de caca. ¿Sabés lo que le ponía de talco? ¿Qué le ponía? Cocaína. No. Para que se acostumbre, que se sienta como Palito Ortega, como Maradona, como un Elvis, como un Stanley Joplin. Dice que Palito Ortega abusó de las drogas. ¿Usted lo conoció? No, no abusó. Palito Ortega prácticamente fue el impulsor de la cocaína en Argentina. Ah, era un narcotraficante, claro. Usted estaba cerca. Un narcotraficante, para empezar a hablar. O sea, narcotraficante es un juego de niños. Narcotraficante era Sofovich, era... A mí, claro, no puedo usar el micrófono para... Era un árabe que se llamaba así. No, es muy fuerte. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Pero le decían Tolo. Bueno, Tolo le decían. Ok, nos estamos yendo de un poco de la situación. Estamos hablando del festejo. Estamos festejando. El cumpleaños de... El cumpleaños de alguien que está en el cielo. Bueno, te resumo la historia. Me vino a golpear la puerta. Sí, yo, sí, él era a los 3 años, era un joven bajista que no le daban trabajo a ninguna banda. Bajista, sí, digo, por lo de los 3 años, ¿no? 1954. Un bajo, un petizo que tocaba el bajo muy, muy bien. Mejor que Patitucci y Pedro Aznar. Mirá lo que te digo, ¿eh? Juntos. Que no habían nacido, claro. Está bien. Bueno, pero ya tocaban bien, sí, antes, sí, de nacer incluso. Recién se estaban gestando los primeros ensayos en La Plata de los Redditos Ricota. Y no se había conformado el rol de bajista. Claro. Entonces yo le golpeo la puerta al Indio. Sí, sí, que era amigo suyo, seguro. Y no me diga que estaba Cortázar ahí con la negra. No, Poli. Cortázar todavía ni la conocía. Ah, a la negra Poli. Está bien. Y yo le digo, mirá, ¿por qué no? Sé que es muy joven. Pero escucha. Tres años tenía. Y le dije, hacerle un slapping. Y ahí empezó. ¿Una qué? Slapping, que es una técnica de golpear con el dedo gordo el traste como de izquierda. Fría de los Red Hot Chili Peppers. Exacto. Hacerle un exacto. Hacerle un Snyder, le digo. Que es tocar con el codo el traste. Esa no la tengo. Snyder como el de Twisted Sister. Como la cerveza. Claro. Sí. Ah. Hacerle un Artois. Bueno. Que es tocar con el dedo gordo el do, re, do, re. Todo hacía. Todo. Ahí automáticamente entró como miembro de los Redondos. ¿Y qué hizo? El ingrato de Joey Ramón. ¿Qué hizo? El ingrato. Tenía 3 años, ¿no? 3 años. Así. Él sí. Se copa con... Había un cuaderno, sí, donde tenían todas las letras y todos los acordes. ¿De qué? ¿De los Redondos o de los Ramones? La Bestia Pop. Todos los temas. ¿Ya estaban compuestos esos temas? Todos los temas compuestos. Era como una... Fue una carrera... Hay una regla no escrita. Sí. Que dice que vos tenés que escribir... Los temas que vos grabás en tu historia, sí, ya los compusiste 20 años antes, mínimo. Pero funciona con todas las bandas. Con, ¿eh?, todas las bandas. Oh, mire usted que... Decimos una banda cualquiera. Los Abuelos de la Nada. Funciona. Virus. Funciona. Por ejemplo, Amor Descartable. Sí. Lo grabó mucho antes que se fuera grabado. A los 12 años lo grabó Fede Cobra. Lo compuso. Hacen variaciones. Pero déjeme seguir probando. Pavement. De esa no. No, no funcionó. No, porque hay que hacer que confirmar. Los Pixies. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Él sale corriendo con ese cuaderno, gateando, porque en realidad medio que gateaba, recién estaba empezando a caminar. Porque era muy buen bajista, pero le costaba lo psicomotriz. Ajá. Entonces, cuando van a componer los Redondos, van a ensayar, van a buscar el cuaderno con las notas y se dan cuenta que no estaba. Y ahí se dan cuenta del robo. Él se fue, se instala después en Londres. Sí. Pero era de Nueva York. Si está en Londres un día, no le gusta el clima porque le hacía mal a los huesos, y se va a Nueva York. Ahí está. Al Chelsea Hotels. ¿A dónde? Chelsea Hotel, un sí, hotel donde murió Chelsea. Morrison y otro Morrison, cantante. Morrison. Entonces, ahí... No en murió ese, ahí, Morrison. En ese cuaderno estaban todos los temas. Claro. Lo, él lo los traduce al inglés. Y hace los Ramones. Y hace K-K-K Go To Away, hace She's a Sensation, hace The Heart's Beat, Poison Ivy's. Todos los temas que fueron éxito eran temas del Indio Solari y de Dave Bailinson. Pero bien, usted está diciendo, por ejemplo, que The KKK Took My Baby Away es en realidad rock fuerte, Masacre en el Puty Club, no, por ejemplo. No. Ese tema se llamaba The KKK Is Way The Way. ¿Eh? ¿Qué? No lo va a poder repetir. Le apuesto a Milcar, le apuesto a esta Entonces consola. Yo digo una cosa. Dígalo de vuelta. La historia da vuelta a los que ganan. Entonces... ¿Cómo? Lo dijo Lito Nevia, la vida es una moneda. Si la comienza, la tiene. A los que ganan. Porque quiere decir que a veces. Le da la vuelta. La injusticia de la historia pone en un lugar de injusticia a la verdad. Me encantó. El Indio Solari es una mentira de la historia. Quiero decir, Joey Ramón. El Indio Solari es el autor. Que quedó como que usted está bardeando al Indio Solari. No, todo lo contrario. Mira, Amilcar, yo voy a parar acá. Y lo voy a invitar a quedarse. No. Es justamente eso, le decía. Quédese. Porque se va a llevar una sorpresa. Es más, la persona que va a venir en un rato lo va a sorprender y seguramente lo conoce porque tiene mucho que ver con toda esta gente que acabamos de nombrar. Bueno, con algunos, ¿no? Porque no sé si Cortázar y el Indio Solari. Pero sí con Joey Ramón. Se va a sorprender, va a estar acá y me gustaría que lo salude y quiero ver si, bueno, si saben, o sea, si se conocen. La verdad que yo ya desconozco todo esto. Está bien, pasen a Joey Ramón y esos ladrones que le gustan. No, son los Ramones con una canción que a mí personalmente me emociona mucho. ¿Cómo lo extrañamos a Joey? Ramón es haciendo I Can't Make It. ¿Cómo? I Can't Make It On Time. Parezco a mí. Me decía a mí. Puta madre. No sabe. Perdón, hasta luego. Down now to the rockin' party. lo que se va es The Nips, la banda de Jay McGowan, haciendo Gabriel. Temps en temps, donc j'espère que t'es capable de faire des petites fofolités avec moi, s'il te plaît. A través de internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Ciclo de Radio. Ah, j'adore. Je me devais, mon chéri. Ah, mais je serais ravie que tu m'emmènes et que... Enfin, si je te plais, évidemment. Soy tu padre. Y te lo digo en inglés. I am your padre. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is tu el hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. Y las empanadas, ¿cuándo mierda vienen? Y seguimos en Soy tu padre, pero antes de entrar a lo que sigue, vamos a recordar, o decir en realidad, porque todavía no las dijimos, las líneas de comunicación. De la única que dijimos es el mail, que es soyturradio. ¿Viste que vino raro? ¿Viste que vino raro hoy, Pablo? soyturradio@gmail.com. Pero quienes quieran comunicarse con nosotros también pueden hacerlo a través de Twitter utilizando nuestro nombre, que es @somostupadre. No, @somostupadre. No hay forma de que lo digas bien. Me está dando miedo, boludo. @somostupadre. Tan difícil es decir una puta dirección de mail. El mail no, ya pasamos. Bueno, mail. Twitter es lo mismo. No, son dos cosas distintas. El mail es soyturradio@gmail.com. La única diferencia es la arroba, después es todo lo igual. @somostupadre. Y quienes quieran tener una tercera opción pueden hacerlo a través de nuestra mensajería instantánea en cicloperradio.com.ar. Ahí abajo ponen su nick. Su nick. Ponen su nick y después su mensaje. Alguna gente ya lo ha hecho, ha mandado mensajes. ¿Estás drogado, Pablo? ¿Qué pasa, me boludo? Estoy preocupando. Yo también, te juro. Nunca te vi así, Pablo. Estoy mirando. Entre ellos tenemos a la caldera del diablo, que nos ha dicho, aguante pavement. Diría... Y eso que no fuma ni marihuana. Ni marihuana. Aguante pavement, diría Lázaro también. Y también Lara no muerde, no, perdón, Lara no duerme, nos dijo. Puede ser que tampoco muerda. Es probable. La radio está re buena, pasen algo de Montaner. Un beso a Lara, Se quiere hacer la graciosa, otra que se quiere hacer la pergolini. Lara no muerde, boludo, tirón. Lara no duerme. Señoras y señores, ya tienen entonces las vías de comunicación, la mensajería instantánea en cicloperradio.com.ar, ahí abajo nomás, el mail, que es soyturradio@gmail.com, y nuestro Twitter @somosturadio. Con voz de, no sé, de alcohólico robótico, y lo volvió a repetir normal. Está bien. Bueno, yo lo dije una sola vez, no estás cargando. Él dice que la gente es boluda y hay que repetir. Yo lo dije una sola vez, no sé de qué hablan. La radio con sangre entra, ¿no? Dice, ¿no decía Ricardo Bauleo? Sí. En Radio El Mundo. Ricardo Bauleo, que menstruaba radio. ¿Menstruaba radio? Bueno. ¿Le salía menstruación del culo con radio? No, pero un hombre, si la mujer menstruaba falta por una la... hora y pero escúchame, si la dijo él, pero si no... la mujer menstruaba por la vagina, ¿el hombre por dónde va a menstruar? ¿Por el ano? Me quiero ir. Quizás por el pene. No puedo menstruar por el pene. Para si mí quiero. Por el ano. Para si mí... yo quiero menstruar por el pene, no puedo para menstruar mí, por el pene. Para mí vos menstruás por el ano. Yo... ¡No sé! ¿Querés comprobarlo? Esta noche. Por favor. No sé cómo salir de acá. Si querés comprobarlo, lo que tenés que hacer para comprobarlo es ganarte el premio de el concurso que lanzamos hoy. La caja feliz. La caja feliz de Soy tu padre, que para ganártelo tenés que simplemente nombrar la mayor cantidad de las 18 referencias a películas o series de televisión que hay en nuestra apertura. Si no escuchaste la apertura, sos un pelotudo, y si la escuchaste... Para la agresividad, ¿por qué? Todos los domingos le pega a los oyentes, ¿oíste, no? Y si no, van a venir a cagar a palo, lo pueden escuchar en... el Tumblr. Soy tu padre, radio.tumblr.com. Sí, ahí tenemos también, mirá qué lindo, acá el señor Marcelo Aldemarce. Mirá, ¿qué hace escuchando? Está en el Festival de Cine de Cannes. Son las 4 de la este mañana momento, ya, cacho. Y dice, en todas las fiestas de Cannes 2013 se escucha Somos tu padre. Así que nos están escuchando. Me encantaría creerlo. En otro lugar del universo. Es un halago, sí. Bueno, Espera que le pongo favorito. Bueno, dale, yo te espero. Total, estamos esperando. Espera que lo retuiteo. No pasa nada. Espera que lo retuiteo. Dale, sí, Esperá, esperá que le respondo. ¿Qué le digo? Radio le Verdad, digo? Radio Verdad. No sé, la boludez que se te ocurra. Mientras yo digo que a propósito de esto, de que el señor Aldemar se está en el Festival de Cannes, este bloque se lo vamos a dedicar a hablar un poco de cine, porque estuvimos viendo algunas películas, un estreno y un estreno tardío que dio el señor Pablo Conde. Él se va a referir, o nos vamos a referir todos a lo mismo, a Duro de Matar parte 5, que no sé por qué la vio, no entiendo por qué la vio. Y yo vi... Porque salió en DVD, yo veo las películas. Claro, vos alquilás, vas a alquilarlas y, claro, claro. Y después vamos a hablar, todo al mismo tiempo. El Gran Gatsby es la nueva película del australiano Baz Luhrmann, que me agarró como una especie de fascinación por esa historia. A mí siempre me gustó muchísimo esa historia, pero yo la tenía por... Es una historia muy famosa. Yo te reconozco que no sé ni de qué se trata. Yo te cuento brevemente, y de verdad es como una historia muy famosa y muy pasional. Bueno, originalmente es una novela del autor norteamericano Scott Fitzgerald, que la escribió a mediados de la década del 20, y que la historia se sitúa a finales del 10 o principios de la década del 20. Y es la historia de un tipo, un millonario muy misterioso, muy joven, unos 30, 32 años, misterioso, que en algún momento tuvo como un encontronazo con una jovencita, después supuestamente se fue a la guerra, volvió y se encontró con que esa jovencita se casó con otro millonario, y él todo el tiempo quedó como prendido a ese reencuentro y anhelando volver a estar con ella, y anhelando. Todo lo que hizo a partir de ahí fue construir su vida alrededor de este deseo de volver a encontrarse. Sí. Es un tipo que no se sabe bien de dónde sacó todo el dinero. Construyó una mansión increíble en una de las costas de una de las islas de Nueva York, justo enfrente de la casa de esta chica, la que está tan enamorado. Y la historia es un poco está narrada por un tipo que trabaja en la bolsa, en el negocio de los bonos, en Wall Street, y que por esas casualidades, por esas cosas del trabajo, se va a vivir a la casa contigua que está al lado de la mansión de este Gatsby, de este gran Gatsby, sí. Jay Gatsby. Y ahí lo conoce, bueno, y DJ hay como una cerca, DJ Gatsby, DJ. Qué buena, ¿eh? Ojo que es buena, DJ Gatsby. Jay Gatsby se llama. Y la historia, bueno, si hay un montón de gente como vos que no la conoces, no está bueno contar el final, aunque es una historia muy conocida, es como una de las grandes novelas de la literatura norteamericana, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. ¿Y ya tiene varias adaptaciones cinematográficas? Tiene como tres o cuatro. La más famosa había sido la del año 74, que tenía guión de Coppola y que estaba dirigida por un tal Jack Clayton, que creo que fue, no es el que hizo de Los Inocentes, una película de terror a la cual, que le afanó todos los otros de Amenábar, le afanó todo a Los Inocentes de Jack Clayton. The Innocents. Bueno, exacto. The Innocents, una gran película de terror. Jack Clayton es quien adaptó, y Gatsby era Robert Redford en esa versión, y Daisy, que es esta prometida, era Mia Farrow. A mí me había gustado mucho esa película, pero no había leído la novela, y después de ver esta película, la nueva adaptación de Baz Luhrmann, que se estrenó este jueves. Baz Luhrmann, el de... El de Australia, el de Moulin Rouge, el de Romeo y Julieta, y una más que no recuerdo. Sí. Baila conmigo, alguna tontería así. El mamón de esas películas. Sí, a mí me gusta su... no es que me guste su estilo, estamos como metiéndonos casi en la discusión de Harmony Corrine. Es un tipo bastante coherente, que a veces molesta mucho su destreza visual. ¿Qué dijo? Nada. Nalga, o sea que nalga floja. Enfrenta el recurso estético se va al carajo antes del narrativo. Lo que hace es como todo el tiempo hace como anacronismos raros, y en vez de meter, por ejemplo, música de jazz, que es donde está ambientado la película, está ambientada en una Nueva York bastante descontrolada previa a la Gran Depresión del 29, donde estaba prohibido el alcohol. Hasta el año 32-33 había prohibido, estaba la ley seca. Entonces corría el alcohol en secreto, en tugurios, en medio de Manhattan, en las islas, en Long Island y demás, y ahí se tocaba jazz, y era como todo un reviente. Había estaban las primeras drogas, y toda la película y la historia en realidad transcurre ahí, y la película transmite todo eso, aparte en un verano súper caluroso, que también te transmite como esta cosa de sofocación que tiene el verano. O sea, la película está bien. Lo que hace Baz Luhrmann, este australiano, es a todo eso meterle como un chirimbolismo medio clipero, y lo que hace es este anacronismo, que en vez de música de jazz mete hip hop, por ejemplo. Hace como estas licencias. Como para que quede evidentemente claro que es una película ahora, del 2013. No, es una película que está... No, es una película... Eso es lo loco. Está muy claro, no, que digo, es que está Nueva York. Perdón, que está ambientada en su época, pero que está... Claro. Concebida super, desde el presente. Sí, moderna si se quiere, aunque sea el modernismo va por otro lado, pero digo, como así, como muy actual. La primera parte es bastante insoportable en este sentido. A mí me cansó un cacho. Aquellos que vieron Moulin Rouge reconocerán este artificio del tipo este, y repite todo lo mismo que aquello, porque Gatsby en la historia hace un montón de fiestas. Todo el tiempo hace un montón de fiestas, después nos enteraremos de que es para que en alguna de esas fiestas caiga aquella prometida que vive enfrente en otra isla, que nunca llega, y hace esa fiesta con ese motivo. Gatsby, ¿no?, interpretado por Leo DiCaprio. La rompe, pero la rompe. Ahora, de una me manera. Me parece a mí, DiCaprio, Leonardo DiCaprio siempre hace personajes de tipo ególatra, poderoso, ricachón, con muchos recursos. Porque le va el, digo, personaje. Me parece a mí, haciendo un recuento ahora, por ejemplo, el personaje de la reciente película de Tarantino, Django Unchained, Desencadenado, sí, u otras películas donde me parece que siempre lo ubican en un papel de tipo con mucho poder, con mucha mina, con mucho guita. No recuerdo muchos papeles más así, pero le va bien ese personaje. Acá, de verdad, que es como una película hecha medio a su medida. Se come, como que cuando aparece él, la película levanta mucho. ¿Vos estás a favor de DiCaprio? A mí me gusta DiCaprio como actor, muchísimo. Discutido, leí ¿sí? opiniones muy adversas a partir de su actuación. ¿De esta sobre película? Todo, no, de otros, puntualmente de la obra como actor de DiCaprio. Ya hablamos de DiCaprio. Bueno, pero digo, programa eso, número 3. Yo como no sé juzgar a un actor. Hubo gente que se declaró a favor, gente que se declaró en contra. Olvidé, él fue a favor. Yo ¿y Gatsby la recomendás para la gente que nos está escuchando? Qué tinta son estos, son medio bueno, Catalina, ¿eh? Bueno, puede ser, sí. Mi referente cinematográfico. Sí, Dublin. Yo recomiendo más que nada el universo Gatsby, que lean la novela, que yo me metí en 2 días, me leí casi toda la novela, son 220 páginas, nada más, la estoy por terminar en 2 tardes, es increíble el libro. Que vean también la que tiene guión de Coppola, esta de Jack Taylor con Robert Redford y Mia Farrow, y que también vean esta, ¿no? O sea, la verdad que como historia pasional es increíble, y aparte, bueno, yo tengo como una cuestión de que todo lo que tiene que ver con Nueva York me atrae, de cualquier época, ¿no? Tengo como ese momento. A mí me gustó. No es una gran película, molesta por momentos toda esta cuestión visual que tiene, medio petardera, molesta, sí, pero está buena. Siempre me hace lo mismo. Empezás hablando de una película que es maravilla y después, bueno, la verdad que yo molesta. Yo no dije que era maravilla, dije que era una pelota, gran película. Pero a mí me rompe la bola las dos frases estereotipadas de los críticos. Una que es una película chiquita. Y otra dice que es una película que está bien. No dije ninguna de las dos. No, lo digo, pero digo, ¿qué carajo significa el estar bien? ¿O la película es buena o es mala? O sea, a mí no me convence, no me dan ganas de ver una película, no me dan ganas de ver una película simplemente porque esté bien. A mí si uno me dice que una película es buena o es mala, me levanto, me voy o no lo escucho más. Digo, a mí yo quiero que me diga algo más. La vida, querido amigo, sí, son grises, bienvenido. No son ni blancos ni negros. No, por supuesto, pero digo, el estar bien... No es ni una película de tibieza. Sí, es como ¿cómo graficar la tibieza? Y es tibia. No, la grafico con una cantidad de palabras más, un poco más compleja que el simplemente. Pero seguramente la frase estar bien. Antes del está bien, debe estar todas esas palabras. Yo no creo que alguien diga, no, bueno, la película está bien. Pasemos a otra. Pero a veces, esta como única está... calificación, cuando un periodista o un panelista le pregunta a un crítico, ¿qué tal determinada película? Y está bien. Es que no es ni... Como única frase... Bueno, pero ojo, esa frase trasciende la crítica cinematográfica, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué tal está esa mina? Está bien. ¿Vos decís que una mina es como una película? No, yo digo que hay gente que utiliza una mina, esa frase una en mina tiene contexto. Montaje, dirección... Ahora, yo te voy a decir, ¿cómo es la comida de Nápoles? Cuando vos te dicen, está bien, entendés. Claro. Y me dan ganas de no verla. Bueno, claro. Pero cuando te dicen, ¿cómo es la comida de Nápoles? Regular. Está bien. Y, bien, sí, y vamos todos los domingos. Vamos todos los domingos. Pero, pará, cuando yo voy a comer a un lugar, no quiero ser sorprendido, no quiero ver cómo termina. Ya sé cómo termina. Cuando voy a ver una película. ¿Querés que la comida sea muy buena? Sí, pero cuando voy a ver una película, quiero que haya sorpresas, que no adivinar el final. Bueno, y la comida, mirá, cuando te estás comiendo la mozzarella y de repente aparece una sorpresa. Pero la comida no tiene principio, no tiene personaje la comida. Eso es lo que pensás vos. Qué aburrido comer. La papa es un actor, por ejemplo, que interpreta. No, pero papa. Por ejemplo, hoy comimos pizza, venía con queso y Héctor venía con aceituna. Haciendo de mozzarella, por ejemplo, es Valeria Lynch haciendo de papa frita. Starring, sí, o invitados. Hoy comiste pizza, tenía salsa, tenía mozzarella. Sí, que mal la defendió. Ustedes dijeron simplemente está bien y yo dije no, es una pizza para recomendar a la gente. Ahí está, no, ¿ves? Yo dije que estaba bastante chota. Acá acotan que Leonardo DiCaprio, en su gran papel y quizás el más reconocido de Titanic, hace de pobrecito. Dando por tierra mi pelotuda. Sí, igual no es uno de esos. A mí me gusta DiCaprio en Titanic, pero no me parece un gran papel. O sea, está bien. Está bien. Para mí es una película que es una mierda, y lo digo y sin haberla visto. Yo odio Titanic también. No, váyanse acá. Yo como habla de Duro de Matar. Claro, después de hablar de todo esto, ¿querés que hable bien de una película que no, es una... Bien, no, bien, es una mierda. Es una mierda. Ahora, para. Hugo, es una mierda. Digo, ¿para qué hablamos de una película que es una mierda? Porque es necesario que el mundo sepa que la película es una mierda. Ahora, la todos primera escena está buena. No está bueno. Está buena, no, boludo. Está buena. Hay una persecución en una autopista de Rusia. Es zarpada. Pará, esa no es la primera escena. Bueno, la segunda, qué sé yo. Es hay una como escena, la quinta. No, a los 15 minutos hay una persecución zarpada en una autopista en Rusia. Bueno, en Moscú. Con él, con... Eso, bueno, un espera, camión. Vamos eso a contar bueno. esto. John McClane es uno de los personajes iconográficos sí. de los últimos 20 años, ¿no? Sí. Es el protagónico de Duro de Matar, que tiene el rostro increíblemente insuperable de el señor Bruce Willis. Ajá. Y es un personaje que ha logrado trascender. Yo creo que muchas veces uno se pregunta por qué el cine yankee tiene mayor penetración en el público. No es casual la elección de la palabra. Y es que saben hacer muy bien las cosas. Los tipos tienen muy bien investigado el asunto del marketing, de la venta, de la trascendencia de la película y cómo queda después en el espectador. Una cosa muy puntual es que está lleno de personajes de cualquier película, de cualquier género, yankees, que uno recuerda los nombres porque trascienden a la película, porque son grandes personajes. Cuando uno dice John McClane, indefectiblemente está hablando de Duro de Matar. Este personaje empezó con una película que fue una sorpresa absoluta. Sí, total. Ya es como una... Aparte de haber sido un éxito comercial, ya hasta es película de culto casi. Es una película de culto, la primer Duro de Matar. Pero viste que a veces una película de culto no va de la mano a un éxito comercial. De hecho, casi siempre es lo contrario. Y en este caso es como que van de la mano. Fueron y además fue una sorpresa. En su momento yo me acuerdo cuando esa película se estrenó. Seguramente ustedes también la han visto. Sí, en 50 veces. La han visto en sala, supongo. En Gustavo Sala. Yo la vi 0 veces. ¿No la viste? No. ¿No viste Duro de Matar? No. Bueno, deberías hacerlo. La película, la 1, es increíble. Realmente es una muy, muy buena película. Es muy recomendable. Y es una película en la que se construye un personaje tan redondo y tan interesante que, sin lugar a dudas, trasciende esto y los tipos se dan cuenta que tienen que hacer una franquicia. Y otra cosa importante también, no solo el personaje de John McClane, o sea, de Bruce Willis, sino el malo, el villano en esa película, es Alan Rickman, es casi tan grande como el héroe, y de hecho trasciende, y no sé si da para contar mi anécdota con Alan Rickman. Hans Gruber. Mirá, ¿se acuerda el nombre del... Mirá cómo trasciende esto, que yo estaba una vez en un festival de cine de Mar del Plata, en el que vino de invitado por una película que dirigió, que era una garompa letal, se llamaba creo que algo del invierno, no sé, ¿no? Una película que dirigió a Alan Rickman. Yo me había olvidado, o no sabía, creo que me había olvidado que estaba como invitado. No tenía en mi cabeza, ni me importaba demasiado. Estaba metiéndome en el cine Auditorium del cine de Mar del Plata, que es un, bueno, todos conocemos, un cine gigante con unas escaleras para subir ahí. Y yo estaba llegando tarde y subía corriendo, porque estaba llegando tarde a la película de ese cine, de ese Auditorium. Y doblo la escalera para agarrar otra escalera y me choco a un tipo. Me choco a un tipo fuerte, así. Epa. Y lo miro y era... No era Alan Rickman. Era Hans Gruber. Por tres segundos era el malo de Duro de Matar. Yo me puse pálido, cacho, pero pálido de verdad. Fueron cuando tu cabeza dice, no, esto no está pasando. Y ahí el tipo miró con una cara de orto letal. Después, bueno, hasta uno piensa, bueno, el mago malo de Harry Potter. No, para mí era el malo de Duro de Matar que me había aterrorizado cuando vi aquella película. ¿Te dijo algo? Me miró con una cara de culo letal. No hizo falta que dijera pedí nada. Pedí perdón. Sorry, man. Perdón. No, dije, perdón. Y seguí corriendo y tratando de procesar lo que me acababa de pasar. Que me había chocado con el malo Duro de Matar, que faltaba que me saque la ametralladora del final y me aniquile. No cuentes. Bueno, no del final de la película, digo. Pero bueno, menos mal que no sucedió y podés contar la historia. Sí. Hans Gruber en Mar del Plata. La cuestión es que este personaje, John McClane, termina siendo el eje de esta saga, que ya va por 5 películas. Un buen día para ser duro de matar, o A Good Day to Die Hard, es el nombre de esta quinta entrega de la saga. Las películas son un poco desparejas. La primera sí. es una maravilla absoluta. La segunda es un guión que tenían guardado dando vueltas por ahí. Dijeron, adaptemos esto y metamos a McClane como protagonista. Y se desarrolla en un aeropuerto con la nieve y qué sé yo. El guión era estaba basado en una novela que transcurría la acción en 58 minutos. Se llama así la novela. La tercera es una película divertida sí. donde tiene a Jackson Souvenir. A Samuel Jackson como coprotagonista. una aventura bastante simpática. Sí. Lo largan a él sin armas ni nada, con un cartel que dice odio a los negros en el medio. Y la 4 medio Brooklyn. Lo mismo, ¿no? La 4 era como simpática. La 4, fue como un regreso. La 4 fue un regreso porque hubo mucha distancia de tiempo entre la 3 y la 4. Estuvo bien, fue simpática. Lo que tenía había era, alguna idea, estaba tenía... Kevin Smith como un cameíto loco. Lo que tenía era aprovechar esta cosa del regreso después de mucho tiempo con que el héroe, así como Bruce Willis, es un tipo que ya está cansado, claro, de andar haciéndose el aventurero y se aprovechaba de eso en la película para hacer chistes con eso y era simpático. Una pregunta ridícula y quizás obvia. Uh-huh. ¿Por qué estira las sagas esta película que justamente, como dicen, porque dan guita, se convierte en una película de culto, querida por la crítica, por el público, y por qué la extienden hasta el infinito cada vez en peores condiciones? Porque funcionan. Porque este es el problema y hacia ahí iba yo. Uno adora, yo no voy a decir uno, pero yo adoro absolutamente a John McClane. Me parece un personaje increíble, me parece una muy buena idea, muy bien llevada a cabo. Es un personaje que vive haciendo chistes muy piolas. La mejor encarnación que podían utilizar es Bruce Willis, que es un tipo que tiene una presencia escénica terrible, que tiene una fuerte presencia en pantalla. Y era genial, digamos, tenerlo a él haciéndose el canchero con armas, haciéndose pelota. Duro de matar no es casual, esa es la idea. El tipo vive 10 millones de cosas, siempre está rodeado de explosiones, vidrio, qué sé yo. El tipo resiste. O sea, siempre cortado. Siempre está cortado, siempre está con sangre, siempre está cojeando. Siempre hay algo que le pasa y siempre es muy grave. Y siempre termina envuelto en quilombo. Siempre está en el medio de tal bardo o tal otro, ¿no? ¿Y esta 5 qué onda? Y en esta 5 es la primera en la que uno dice: pará, loco, no me rompas las pelotas, ya estás robando mucho. Porque las otras 4 podías decir, bueno, en la segunda, que es la menos feliz, decís, bueno, está bien, tenían la franquicia, la explotaron ahí pegadito para que no se enfríe el personaje, está bien, la película es defectuosa, pero tiene algún nivel de entretenimiento. La tercera me parece que es mejor, la cuarta no está mal, pero esta quinta es realmente una vergüenza. O sea, es una película muy mala donde intentan poner en escena a los hijos de John McClane, que no habíamos visto, que sí había habido referencias. El hijo, ¿no? El hijo y la hija aparece, sí, también. Bueno, todos los hijos de ella, sea el hijo de la Pantera Rosa, el hijo de tal, siempre es para claro, cagar. Acá siempre es para cagar. Lo que hacen acá es tratar de establecer. De claro, tratar de establecer la el franquicia la y que el pibe, el cara de piedra que hace de hijo, que no me interesa ni siquiera saber el nombre, sí, Jay Courtney. Jay Koski. Jarolaski. Agárrate, no sé qué se te cayó. Era radical. La idea era que esta quinta parte sirva para instalar el personaje del hijo que iba, supuestamente, o que en algún momento, cuando Bruce Willis ya diga basta, no hago más de estas payasadas, entre en acción. El mismo recurso que en Rocky Balboa. Pero, ojo, Pero Rocky está Rocky muy Balboa, bien hecho. O sea, la 6 está muy bien. Bueno, digo, pero aparece el personaje del hijo que aparentemente puede ser como un eventual continuador. Sí, pero... Aunque no es boxeador, ¿no? No, pero es un caso distinto porque, digamos, la película está muy bien jugada, está muy bien pensada. Igual, ojo, que me parece que vos estás refiriendo a la 5, que es un papelón, Que no, es, yo es, creo es, que vi la 6, que la vi en un micro y me acuerdo que la pasé bien, que él vuelve ya grandote pesado y le pega a unos bifes en una especie de frigorífico. Sí, esa es la 6. La 6, que está muy bien, bien esa película, porque es más un drama, está jugada para otro lado. Que el tipo pone un restaurante y lo maneja. Es un tipo que está de vuelta, está muy bien. Acá... Es una película de acción, también un guión que se nota que está metido a fuerza. De hecho, uno, después de haber visto otras películas de acción con Bruce Willis, te cuesta mucho pensar que ese es McClane. Porque McClane es otro personaje. Es como una parodia. Acá está todo el tiempo, o sea, le metieron 3 líneas de diálogo de mierda, supuestamente simpáticas o graciosas, y es un chabón que va y encuentra a su hijo que está metido en quilombo en Rusia y se termina metiendo en un idioma que no habla y qué sé yo, en unas secuencias de acción una tras de otra que no tienen conexión, la excusa es bastante tonta y resulta aburrida, repetitiva, inútil, insufrible. Bueno, no la ayudemos más. No vean Un Buen Día para Morir. O sea, una película chiquita. Una película chiquita que está bien. Como tú. Está bien que no exista. No, como ojalá fuese así de grande. Mi como planeta. Tu pequeña vagina que tenés atrás del ano. Ahí está. Antes de que esto se desmadre más, en Cacho, medio del perineo. Contame de qué van The Morning Vendors. Ah, vamos a escuchar ahora. Poner un cachito que tiene un inicio. Ahí copado. Te lo pongo un cachito. Esta banda antes se llamaba The Morning Vendors. Hoy en día, bájame un cachito. Ahí está, gracias. Hoy en día se llama Pop Etcétera. Y este es un tema que parece un cover, pero no lo es. Se llama Excuses o Excusas. Es una canción increíble que tiene una cosa de levantarte el espíritu. Un tema que está bien. Levantate el espíritu. Y después mira? Viene otro que se lo dedicamos a... Bueno, pero después lo hablamos. Ay. Ahí, subí. Ay, te tiembla el trote de la emoción. Thank you. soy, tu padre soy. Lonely, broken feeling, lonely to my soul. You got the look, you got the feel, you got the face of true love. You got the charm, you got appeal, I got to let you go. So long, sweet embraces, so long, summertime. You got the power, you got the faith, you got the El Camino. You got the night, you got the day, I got the old dark cloud. The sun is gonna shine again, the sun is gonna shine again. The sun is gonna shine again, the sun is gonna shine again. You got it all, palm of your hand, I got the rolling wheel. The sun is gonna shine again, the sun is gonna shine again. The sun is gonna shine again, the sun is gonna shine again. The sun is gonna shine again, the sun is gonna shine again. The sun is gonna shine again, the sun is gonna shine again. Soy tu padre en vivo para todo el país. Soy tu padre. Keep busting. ¿Qué era esto que escuchábamos? Lo que, Pablo, sonaba recién en esta cosa enloquecida era Steve Martin, sí, el comediante, mirá, el canoso Steve Martin, cantando con esta chica tan bonita, Eddie Brickell. ¿Qué fue de la de vida de Brickell? Eddie Brickell and, bueno, the New Bohemians, sí, que sí, se deshizo de los Nuevos Bohemios y se puso a grabar un disco muy simpático de banjo y letras felices y alegría sin fin. No me gusta lo que se refieren a la música como algo simpático. Bueno, no te gusta. Oye, nada. No te gusta, loco, nada, estás, loco. Pero jodido, no, pero ¿qué estás sangrando por el culo? El calificativo simpático no habla bien de cualquier cosa, ni de una canción, de una película, ni de nada. Ah, bueno, pero lo que acabas de escucharte, yo te vi sonriendo recién. Sí, pero no porque me gustara. Tenía un problema acá en la muela y me hacía sonreír. Bueno, sí, les recordamos a todas las vías de comunicación. Ya está acá con nosotros, boludo. Sí, sí, no, ya no sé qué. Estoy nervioso. Sí, debo decirlo. Pero ahora hablamos. Sí, ahora vamos a presentarlo. Es un placer tener este tipo acá. Vamos, es un placer. Pero bueno, nos preguntaron. Sí, tenemos mensajes en la mensajería instantánea de Cíclope Radio. Y uno de los mensajes es: ¿dónde nos mandan? Nos dice Giuliano Lorca. ¿Dónde se mandan las referencias que teníamos, que habíamos planteado para este concurso de ganarte premios locos y zarpados de Soy tu padre, nombrando cuáles son las referencias utilizadas en la apertura del programa? Eso se puede mandar a nuestro mail, que es somosturradio No, perdón, soy tu radio. Va, cerremos todo, boludo. No puedes decir un puto mail, haces todo el tiempo. Mira la concha de tu reputa madre. Soy tu radio. Boludo, tenemos tres identidades distintas. Todas tres. Soy tu radio. Paren, cállense. La película de... Cortá la música, para. Que estoy, boludo, estoy quedando mal al lado, adelante de este invitado. Sí, por favor. Está gritando. Cortá la música. Ah, decíle, por favor. Perdón. Soy tu radio, sí. @gmail.com. Ahí nos pueden mandar los nombres, el listado de las referencias a las cuales se utilizaron en la apertura del programa. Pero además de eso, tenemos otros mensajes, como ZZP, que dice: programón, saludos Gustavo y Friends desde Hurlingham. Saludos. Leonardo DiCaprio, que dice: Bruce Willis me cae casi tan mal como Tom Hanks. Y tu palangana, que dice: el pelado ya la soba de lo lindo. Igual que el tuyo, igual que el mío. El mejor mensaje de la noche acaba de llegar. ¿Querés que lo lea yo? Léelo. @ soy tu radio dice: léeme bien, pelotudo. Para que un Twitter se queje de su propia lectura, viejo. Porque Twitter es indignado. Bueno, a partir de la semana que viene lo va a leer Gustavo, ¿te parece bien? Gustavo va a ser el que anuncie cuál es el mail. Reconozco que es algo muy complejo de hacer. Tenemos a Dese Ignacio, que dice: la 5 de Die Hard es malísima. Muchachos, vamos a poner, estamos un poco nerviosos porque de verdad. Sí. Perdón. Yo quiero decir que realmente sí, que realmente es un placer tenerlo acá. Sí. Es un gusto personal, es un gusto generacional. Es un sueño también y una cuestión inesperada. De hecho, bueno, no sabíamos que estaba acá y menos sabíamos que esperábamos cruzarlo y menos pegar buena onda y menos que el tipo quiera y acepte venir hoy para acá. Bueno, presentalo, Javi, yo ya no puedo más. Yo voy a decir el nombre, sí, y voy a decir una cosa. Y el apellido, las dos cosas. Gustavo, vos da fe que no es un personaje tuyo. No, para nada. No es un personaje de Gustavo Sala. Yo no. Ya está sentado, le voy a abrir el micrófono al señor. Voy a bajar la música. Ay, ay, ay. Iggy Pop. ¡Oh! De verdad. ¡Aplausos! Gracias, Iggy, gracias. Iggy, bueno, le voy a hablar en castellano porque entendí que... Yo aquí. Estuvo viviendo acá en Argentina, Iggy Pop. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, quiero decir, estoy contento de estar acá. Es aquí, siento acá. El gusto es nuestro. Sí, sí, sí. Sí, siéntese ahí. ¿Le molesta que le ponga una versión rara de un tema de Green Day de fondo? No, pero nada. Ah, está bien. Por supuesto, el limoncello. Ahora yo le traigo el limoncello. Gustavo, ¿le puedes traer vos el limoncello? Yo le traigo, sí, porque no sé qué, debe haber en la heladera, ¿no? Sí, fíjate, sí, sí. Puede ser bien frío, por favor. Con cubitos, ¿puede ser con cubito? Con agua, hielo. Es good con cubitos. Cubito, ¿sabe la palabra cubito? Es que le pone con agua congelada. Sí, agua congelada. Es ice water, es congelada el agua. Congelada el agua, sí. Sabe mucho castellano. Es verdad que estuve viviendo en la República de Uruguay. Ah, no, en Argentina. Bueno, ahora nos va a contar un poco de eso. Yo lo que quiero saber es qué hace acá. La verdad que yo no sé qué hace acá. Venezuela, me invitaron. Sí. You invite me. It's good. It's Mauricio Macri. Mauricio Macri lo invitó. Me ha invitado para trabajar un poco con su plataforma del PRO. Del PRO. Es el PRO. Estamos colaborando con las diferentes campañas. ¿Y usted qué parte, qué pito toca? Disculpe que utilice una expresión argentina. El pito es sí, no quiero decir que pito tocas literalmente. Supongo que se tocará la iguana. Solo toca el pito a Mick Jagger, David Bowie y Elton John. Es verdad, estamos confirmando que usted tuvo algo más que una amistad con ellos. Es con ellos chupábamos el pito. No. Comíamos la cabeza del pito en la boca en cada uno, pero en el 74 yo estaba de novio con Elton John y Mick Jagger. ¿Con los dos? Y nos chupábamos el pito en Atlanta. ¿Cómo? Teníamos un metegol, es un videogame. ¿Un metegol? Una casa, the house of metegol. Sí. ¿No? Una casa de hecha de oro. No, de video... Made of gold. No, de Medical, es el juego. De Mantecol, en la casa de Mantecol. Es like el filme Campanegra. Metegol. Sí, está muy al día con el cine. Estuve cine argentino. Estuve viendo la película privada. Ah, ¿ya la vio? ¿Ya está terminada? Sí, ¿y qué tal? Hermoso, dibujo animado. Sí, bueno, es de animación. 3D, ¿no? Like a Pixar movie. Claro. Es como una película de Pixar, dicen que es como una película de Pixar. Es un poco más verga. ¿Qué? O sea, no tiene la calidad de... ¿De Pixar es mucho mejor, es very good. Very good, sí. Esto es, lo hacen más humilde. Más humilde. Más Barrera. Es argentino. Barrera, lo dicen aquí, Barrera. Pero ¿cuál va a ser su accionar, su participación con el PRO, con Mauricio Macri y su gente? Mel, quiero a alguien que esté identificado con los jóvenes. Con los jóvenes. Con los jóvenes. Lo que aquí, entonces, lo llamó a Peter Frampton. Peter Frampton, que con los jóvenes no tiene mucho contacto. Pero, no, bueno, tuvo mucho contacto, de hecho. Eso, like. Ustedes se acuerdan, y lo debe saber esto, estuvo como. Lo culparon de pedófilo en un momento. Lo culparon porque él se cogía a muchos niños. Yo no. Pero no eso está comprobado. No, bueno, en algún momento se dijo. Hay fotos. Hay fotos. Hay fotos. Instagram. En Instagram sacaron fotos y las pasaron por el filtro Peter de Instagram. Peter Frampton era muy amigo mío, yo le corrí brazo. Mira, cut your face. Le corté el rostro. You cut your face, but yo no tengo nada que ver con los pedófilos. Ah, claro, empezó cuando se enteró que era pedófilo. Pedófilo. De hecho, yo tenía libros en la editorial Paidós. Y dijo nada que ver con nada pedófilo. Con pedófilo nada. Ni cercano. Ni Paidós, nada. Gustavo Salas se lo está festejando allá en el silloncito. Ni parecido. Lo que me sorprende, Iggy. ¿Le puedo decir Iggy? Yeah, that sí, es cool, man. It's on the lo que me sorprende Iggy es que... Mi tía Bernarda me dijo. Su tía Bernarda. Porque ahora estamos yo en el de fanático de chico la casa de Bernardo Alba. ¿Y entonces? El personaje central de la casa de Bernardo Alba de Milton Nascimento. Sí. Se llama Iggy Pop. It's like me, pero es un homenaje. Milton de Nascimento. Es como usted, pero con su homenaje, dijo. No, es un homenaje. Ah. Un homenaje... A la casa de Bernard Alba. Su nombre es un. Ya, es un fanático de esa libra. Fanático de esa libra. Yo, a mí me encanta mucho la literatura. Me encanta Javier Rolón. No, Gabriel. Me encanta Claudio María Domínguez. Domínguez, le gusta. La Arte de Vivir. ¿Lee autoayuda? Ya, La Arte de Vivir es Ria Shankar. Es Ria Bankar. Es like my very friend. Pero. Hacemos poco todos los días. Hacen poco leyendo con Ravi Shankar. Yo le enseñé nosotros usaban de hacer squash, tirarse del escenario a la gente. Y funciona desde ese momento, pero ¿no es un poco más pacifista Ravi Shankar? Pacifista. Habla en castellano mejor que usted. No, y no me hace sentir mal, perdón. Vino Amílcar, que es un crítico que se lo había cruzado, después se lo vamos a presentar, ya lo trató mal. Y ahora usted, que lo maltrate. Yo acá tengo una primicia. Nos acaba de escribir, y lo tenemos acá en los mensajes de la radio, Elton John. Oh, yeah. Elton John está acá y dice Iggy Elton John con S, ¿no? John. Dice Iggy My Love. Pásate por Almagro que estoy parando en lo de un amigo. Ah, ok. ¿Qué es Almagro? Like neighborhood is from there. Claro, sí, claro. Sí, Almagro es uno de los barrios que dicen que es la ciudad de los 101 barrios porteños. Sí, Buenos Aires. Yes. Sí, Almagro es uno de esos como barrios, los dálmatas, siento un barrio porteño en general. Iggy, una cosa que le quería preguntar, que me sorprende que puedes estudiarme. Iggy, sí. Puedes estudiarme. Que te quería preguntar. Le gusta el mate, ¿Te gusta el mate? No, perdón, yo me estoy colando. Vos contestás primero. Quería preguntar hace un ratito. No les acabo. ¿Qué hacías por acá? Porque acabas de sacar un disco con los Stooges. Yes. Y me imaginé que... En realidad toqué todos los instrumentos yo. Eso es lo de Stooges es verso. No, es verdad, lo que pasa es que murieron, estaban empezando a tocar y como son muy grandes. Era gente mayor, sí. Empezó a tocar la batería y paró cardíaco. Ajá. Empezó a tocar la armónica. ¿Por qué no nos enteramos de eso? Paró cardíaco, pues yo le dije a la compañía que no levanta la perris. La perdiz. Ah, ¿cómo aprende las frasecitas, eh? ¿Qué otra frase conoce porteña? Like, me gusta mucho, tiene un centavo por la birra. ¿Cómo, cómo? Si tiene un centavo por la birra. Muy bien. Puede ser su track. No alcanza para mucho, o ¿no? Puede ser Quilmes o Perone Quilmes Block. Puede ser... Quilmes Block. Block. Block. Bueno, usted sabe todo eso porque, digámoslo, vivió en Argentina. De hecho, tuvo una novia argentina. ¿Qué pasó con todo eso? La tuve que matar a un tío. ¿Pero usted mata? ¿Cómo anda matando gente? A los músicos, a los Stooges. Una enfermedad terminal. ¿Y pero no la puede matar? Le hice un favor, Le hice un favor. Bueno, le hiciste un favor. Lo voy a tratar de tu yes. En plan Kevorkian. ¿En qué? Plan Kevorkian. No sé qué me hablas. Ok. Tú. Es, no importa, no importa. Ese hablas otro idioma. Sí, otro idioma. ¿Tú crees en Borges, no? Sí, sí, creo en Borges, sí. Pero bueno, volviendo a esto de que tuvo una novia argentina, le dedicó también una canción. De hecho, hizo un disco, ¿no? Medio dedicado a su novia. Un disco que cantabas... Perdón, que yo también te puedo tutear, ¿no? Te puedo tutear. Yeah, claro, sí, es good. En ese disco cantabas. Adelante. Cantabas. Adelante, mis valientes. Decía Solita Silvera en Harry Gran Hermano. Gran Hermano. ¿Cómo muy bien. Y esa época él estaba acá. Estaba acá. Claro, yo era fanático de Gastón Trezeguet. Gastón Trezeguet. Natalia Fava. ¿Sí? ¿Y qué más? Esos dos me acuerdo, bro. ¿Y Gastón que. ¿Por qué eras fanático de Gastón Trezeguet? Porque era el que tenía más carisma. Más carisma, muy bien, y muy bien. Estaba escuchando recién que hablabas de Die Hard. ¿De? Die Hard. ¿Eh? Bruce Willis. Die Hard. John McClane. Sí, sí, sí, John McClane. It's like John McClane's Gastón Trezeguet. ¿Le parece? Ah, son parecidos John McClane y. Casi lo mismo cosa. Sí, no sé si coincido. Es el carisma. Parece creo que tampoco coincide. Casi lo opuesto, pero bueno. It's like el tema de Kiss Song. ¿Qué tema de Kiss? Carisma, da. ¿Cómo? Carisma. Carisma. Carisma. Es una claro. canción de mi grupo sí, favorito. Sí, sí. ¿Kiss? Uno de mis grupos favoritos. Ah. Ah, yo empecé haciendo the cover version of the Kiss. Ah, pero no bueno, es raro. Porque Kiss uy. Es posterior. Sigue en llamas, sigue en llamas este chat. Perdón, digo esta mensajería instantánea. Ozzy Osbourne escribe ahora. Te conoces con Ozzy, ¿no? Yes, it's like one of my very friends. Ah, muy bien. Dice Iggy, I need the formal for one more semana to play with Black Sabbath. Te manda saludos, Geezer. He says que le devuelvas the book. Va, y un gran saludo para él. Para... Como viene, va a estar Ozzy Osbourne por acá, sabía, ¿no? Yes, es viene todos los sábados de cada mes. Va a tocar acá en Buenos Aires. Viene todos los sábados. Todos los sábados de cada mes y viene a representar a él. Está trabajando con Bergoglio. Es Papa Francisco. ¿Qué hace con el Papa Francisco? Él es raro porque tiene como una cosa media demoníaca, ¿no? Como, es un personaje para la prensa. Sí, no es supuesto. Lo que piensa realmente. No, claro. Nosotros, claro. Los artistas. Artistas, sí. Tenemos que hacer personajes para mantener está muy bien. La gente que quiere al artista como un personaje. ¿Y usted no es la realidad. Hoy por hoy, ¿qué personaje hace? Y yo hago de mí mismo, no hago personaje. Pero aquí estoy para traer a Mauricio, para que la juventud... Por ejemplo, una cosa importante que lo caracteriza a usted es su gran estado físico permanente. Yeah. ¿Cómo mantiene todo eso? Mucho... ¿Cómo mantenés? Cuesta mucho, estamos al lado de una persona es que una es... cosa muy... Es mucho dulce y batata. Mucho dulce y batata. Y membrillo. Dulce de batata y de membrillo. Y mucho, juntos. Mucho. O sea, como le saca el queso y el postre que usted come es dulce de batata con dulce de membrillo. Muchísimo. Es que Steven Tyler. Sí. Claro. Sylvester Stallone. Sí. Vergara Leumann es los mejores físicos de la actualidad. Pero comiendo. Está muerto hace muchos años. Yo te cuento. Hace mucho tiempo. ¿En serio? Sí, sí, oh, juro, me das una noticia. Que no sabía nada, me deprime mucho. No, perdón, pero sí, bueno, pensé que no queríamos que debaje. No queríamos que baje. Ay, y tenemos... ahora no. ¿Cómo no me contestas los mails? Yo le mandaba. Vergara, voy a Argentina, nos encontramos en la pizzería Kentucky, decía yo. Y no me respondía. Pensaba yo, debe haber caído en un correo no deseado. Pensaba y efectivamente Vergara cayó en correo no deseado. Entero sí. Que ya, él cayó en sí. ¿Y qué hora pasó a Vergara, gran amigo? Y no sabemos mucho. No, preferiría no ahondar en el tema para no que no se bajonee la noche. Qué cagada. No, tranquilo. Y acá también hay otro mensaje de David Bowie. Oh. También te conoces con David. Yeah, por supuesto, hemos dormido juntos muchas veces en Berlín, en Londres, en Kentucky, en la pizzería Kentucky de Kentucky. Es una paradoja. ¿En Kentucky hay una pizzería Kentucky? Ya. Yeah. Ah, qué interesante. Y a la Continental hay una pizzería Continental. ¿La Continental? ¿Dónde es la Continental? ¿Dónde es? Es un estado de Massachusetts. Massachusetts. Y en Ugis hay una pizzería, se llama Ugis. ¿Ugis dónde queda Ugis? Ugis es en Australia. Australia. Ugis, Australia. Entre los canguros la gente puede comer pizza Ugis. Yes. Muy bueno, ¿eh? Bueno, acá dice, precisamente, dice David Bowie, Huguito, ya lo llamé a Elton, quedamos para ir a América a la night. Kisses. No. América al boliche, es un boliche, ¿no? Gay. Un boliche gay. Ah, no, pero yo ya no soy más de gay. No se mete más la cabeza de los penes en No, el... que meto más pene en la en cola ni en boca. Solo me gustan modelos. Me gusta mucho. Modelo femenina. Sí, Claudia Lapacó es mi favorita. Claudia Lapacó es muy grande. Bueno, pero hay que aprender de la madurez de la mujer. Sí, entiendo. Entiendo que usted también tiene su edad, ¿no? Cuanto más grande es la mujer, es el sexo más... intenso. Exactamente, intenso. Más apasionado, ¿no? Más. Yeah. ¿Cuál es la mujer más grande con la que has estado y de edad, quiero decir, ¿no? Coca. ¿Coca Sarli? No, Coca-Cola. ¿Con Coca, que es una mujer? ¿Cómo? No, una gaseosa. No, yo no entendí la pregunta. No, claro, no entendí. No, yo te pregunto. Ya la entendí la pregunta. Pero no entiendo la respuesta. ¿Cómo? ¿No es una mujer la Coca-Cola? Para mi mente, sí. ¿Has estado... De 2 litros y cuarto. ¿Has estado con una botella de Coca-Cola de 2 litros y cuarto? La he metido el pene. He tenido pequeñas Coca-Colitas, chiquitas. No entendí lo de grande. ¿Tuvo familia? Tuve la eje embarazada porque no tenía condón en ese momento. ¿Y tuvo botellitas chiquititas? Tuve Sprite. Como esas que venía el cajoncito en los 80s, ¿no? Esas eran hijas de... ¿Tuyas? No, de Eddie Murphy. Eddie Murphy tuvo hijos con Coca-Cola. Y tus hijos los volvieron a Argentina. Y ahora entonces, ¿y tus hijos dónde están en este momento? Tus hijos de que son botellitas, ¿no? ¿Dónde? Una Fanta, una Sprite y una Cunningham. ¿Y reconociste a todos? No. ¿A quién? Los vendí porque hacían mucho ruido. Está muy bien. Bueno, y estamos muy contentos de que esté acá. Sí, I'm me too. Yes. Yeah, good. Es un placer. Fue muy bueno encontrarte hoy. Sí. Ahí Gustavo te trae el limonchelo. Lo dejo por acá. Thank you, gracias. Gracias, De nada. I'm good. It's a light drink. It's very. A one yellow mass. ¿Qué de más? Más hielo. Oh, más yeah, hielo. Un cubit más. Bueno, le agradecemos más que haya pasado. Perdón, hay otro mensaje. Tom Waits. I'm my friend. Dice Iggy, buy me cigarrillos. I have no money. Traduzco para el que no entiende que le compres, por favor, cigarrillos porque Tom Waits se quedó y sin acá, plata. Y acá la spray de medio litro. Dice, hola padre. My son. Sí, bueno, es un hermoso reencuentro. Le agradecemos que pase, que haya Soy pasado. Soy tu padre. Le podrías decir, esto lo estamos grabando. Y podrías decir a tu hija, a la botella de medio litro de Sprite. Sí. ¿Podrías decirle el nombre de nuestro programa, por favor? Iggy Pop, estamos escuchando Soy tu padre. ¿Cómo se llama la radio? Cíclope Radio. Estamos en la emisora Cíclope... ¿Cómo se llama? Cíclope Radio. Es muy difícil de recordar. ¿Cíclope? Sí. Como viste, un ojo. Cíclope. Cíclope. El X-Men. Sí. Sí. O como un cíclope, ¿no? Es que tiene como un monstruo con un solo ojo. Claro. Es el... Bueno, el operador en este caso es Javier. Claro. Que tiene un solo ojo, ¿ves? Soy un monstruo. Cíclope Radio. Decilo de nuevo. Estamos escuchando Cíclope Radio... Y es Iggy Pop quien te habla. ¿Y el nombre del programa? Es... Soy tu padre. ¿Cómo se llama? Padre. Soy tu padre. Aquí en Rock and Pop. Gracias por todo, ¿eh? Vamos a escuchar a un amigo suyo. Qué el placer. Señor Lou Reed haciendo un temazo que se llama Coney Island Baby. Quédese con nosotros. ¿Sí? Me quiero... Hay más Iggy Pop. No, man, when I was a young man in high school, believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know,

took forever for the love, for the love, for the love now, for the love now, for the love now, now, now, for the love, for the love, give it to me now, for the love, I see you through. I'm a Coney Island baby now. I gotta send this one out to Lou and Rachel. I'm all the kids and ES-192. Man, I swear I'd give the whole thing up for you. I'm drunk on a couch in Nashville, in a duplex near the reservoir, and every single thought is like a punch in the face. I'm like a rabbit freezing on a star, on the wrong side of Sunday morning, shattered in the terrible light, working for a bankrupt circus, on the wrong side of Saturday night. And I wanna be like water if I can, 'cause water doesn't give a damn. Water doesn't give a damn. Chased by a floating hatchet, you can't just shoot your way out and go. I could tell you things about this wallpaper that you'd never ever wanna know. Well, there's an altar in the valley, things in themselves as they are, and the triumph of the obstacle, and horse leg swastikas. I wanna take a ride on the back of a sunburn, up into the highest number, up into the highest number. Se va de Silver Shoes haciendo Horseless Svásticas. Te lo tengo dicho, soy tu padre. Soy tu padre. Y como todas las semanas, o casi todas las semanas, el recomendado de la semana por el señor Gustavo Sala. Bueno, rápidamente, porque el programa se está terminando, hoy es un programa hoy de emociones, básicamente, ¿no? Porque hemos recomendado en este programa, que tiene la función, entre otras cosas, de abrirle la cabeza a la gente, de iluminar los corazones apagados, y hemos recomendado animales, hemos recomendado plantas, automóviles, herramientas. Hoy vamos a recomendar, te diría, una función. Una función. Una función del cuerpo que tiene que ver con eliminar cosas de adentro del cuerpo, con sanar y con dejar las cosas atrás, lo que no sirve. Primero voy a sacarme un poco la tos que tengo adentro, justamente hablando de sacar cosas del cuerpo. Ahora sí. Tus amigos. Momento de toses al aire en cicloperradio.com.ar.net@hotmail.com. Sí. Y la recomendación no es otra que esta, la escupida. ¿Usted recomienda escupir? Recomiendo la escupida como acto cultural, como acto artístico, como acto casi metafísico y como acto casi religioso. La escupida es una actividad que tiene cierta mala prensa. ¿Sabés que estuvo prohibida? Estuvo prohibida por el gobierno de Videla, gracias a Dios ha muerto y se puede volver a escupir. Antes de eso también estaba prohibido. Franco, todavía existen en varias sí. Viejas casas, viejos PHs, sí. La inscripción prohibido escupir en la vereda o prohibido escupir eso, en el patio. Sí, es verdad, pero eso también tiene que ver con una arbitrariedad y una negligencia y no con ver las cosas tal como Dios. En la Biblia, de hecho, en el versículo de San Mateo 48 bis, lo dice bien claro, ¿no? Que escupir es una forma de conectarse con el Señor y de eliminar un poco la caca del espíritu. El gargajo. Exactamente, porque vos sabés que... Es el gargajo de Bergoglio sería en este caso, ¿no? Porque estás hablando de... Bueno, ¿no? Es un gran escupidor Bergoglio, por supuesto. Es un gran nombre para una banda punk. Seguramente ya se está haciendo. Los seguramente gargajos de Bergoglio. En Valentín Alsina debe haber una banda con ese nombre genial. Bien. Pero la saliva, que es lo que prácticamente con, digamos, se forma el contenido de lo que se conoce como escupida, como gargajo, como reggaetón, con otras palabras que denomina lo que se conoce como el famoso pollo. El pollo. El gallo. El gallo, siempre con cuestiones avícolas. Sí. ¿No? Nunca el pollito, nunca la gallinita. Nunca la lagartija, nunca el tereré, nunca el yaguaraguazú, nunca la chita. Siempre tiene que ver con no, lo... Viste, voy a lanzarme un yaguaraguazú, es medio complicado decir. Complicado para vos. Un yagua. Que, sí, o un guazú. Cualquier palabra de más de tres letras te parece complicada. Mm. Pero dejemos tu analfabetismo de lado y vayamos a hablar de la escupida, que tiene que ver con sacar del cuerpo los excedentes de la materia onírica que se forma en materia el estómago. Materia onírica. Sí. Para. ¿Qué tiene que ver el sueño con el gargajo? Está directamente relacionado. A ver. Uno. Justificalo. Existe lo que se llama el REM. Que es la revolución onírica por minuto. Es decir... Onírica no, es el movimiento de los ojos, ¿no? El Remodeling Eyes Movements. Rapid Eye Movement. Exactamente, sí. Que no es otra cosa que la velocidad del cerebro en generar ideas conceptuales acerca de lo que uno... La información que uno tiene durante el día, lo el la cerebro... Procesa, la procesa. Exactamente, muy bien, Pablo, se ve que estudiaste mucho los libros de Claudio María Domínguez. Como el cerebro el cerebro procesa la información del día... Y las... Es como si la dirigiera David Lynch, digamos. El cerebro... O sea, el cerebro, pasado por David Lynch, se convierte en un gargajo. Sí. El cerebro no es otra cosa que un director de cine fracasado. Que como no puede tener entidad propia y no fue a estudiar con Raúl Perrone, o a la UCA, o a la UBLA, o a la SAFLA, a las diferentes universidades que hay... Muy buena no la SAFLA. La SAFLA, la Universidad de Cine de San... Francisco. Exactamente. Sí. Bueno... Cuando uno escupe, no hace otra cosa que escupir lo que soñó el día anterior. O sea, cada gargajo es un pedazo de sueño. Lo dijiste de la mejor manera posible. Pero cuando uno no quiere olvidarse y quiere conservar ese sueño, ¿qué hace? ¿Traga? Se lo traga. No, porque si te lo tragas es como si te comieras tu propio sueño y lo perdés para siempre. ¿Y qué hace? ¿Se te queda en donde? No. Yo recomiendo guardarlos en frascos. Ah. La gente lo que hace es escupir, por ejemplo, en la calle. Sí. Escupe en O sea, la gente anda por ahí escupiendo sueños. Suena muy poético. No suena muy poético. Es real. Suena tremendo. Suena. Lo pasa que, ¿qué pasa? Al gobierno esto no le conviene. ¿Por qué? Y porque es a Vivar Giles, entre otras palabras. Pero. Porque los sueños. Uno sueña, por ejemplo, con terminar el cáncer. Sí. Bueno, pero por ahí no es un sueño. Digo, eso es como una fantasía o un objetivo a cumplir. A ¿no? las empresas farmacéuticas, por ejemplo, a Bagó. A Yaciretá, sí. a Verdaguer, a diferentes laboratorios, no les conviene que se, por ejemplo, se descubra la vacuna contra el SIDA, contra la caspa, contra la leucemia, entonces, contra el acné, ¿qué tiene que ver eso contra con la sífilis. Diario. Bueno, que si, por ejemplo, vos sos un doctor, a veces el cerebro va más rápido de noche que de día, eso está comprobado. Sí. O no, nunca soñaste, por ejemplo, que vas a la luna. Bueno, sí. Que ahí vas rápido. Claro. No, es que el sueño, uno tiene libertad de acción total en el sueño. Ajá. Entonces, o por ejemplo, compositores sueñan que melodías. Componen, bueno, hay, por ejemplo, no sé, Alejandro Lerner compone canciones geniales cuando sueña. Claro, no en la, después no, la mierda que bueno, hace. Pero, despierta. O sea, nunca nos enteramos, porque las escupe. Por supuesto. Escupe las canciones. Por supuesto. Y, está muy bien. ¿Y cómo se podría vencer este obstáculo que nos propone la naturaleza misma? Bueno, igual tampoco es tan fácil. Este obstáculo ridículo que no. Porque si yo quiero. Sí. Descubrir cómo son esas composiciones maravillosas que hace Lerner de noche. Sí. ¿Puedo robarle un gargajo? Se le acaba el curro a Lerner. Está bien, pero ¿puedo robarle un gargajo y de ahí sacar la composición? Bueno. ¿Puedo ver los sueños a partir de un gargajo? Los Ladrones de Escupidas. Que es un grupo que Sadaik organizando. Eso, son como unos ninjas, pero que van, por ejemplo, a la casa de Lito Nevia, a la casa de Walter Jardino. Sí. A la casa de Brian Eno, y cuando sale y escupen, estiran la mano con un frasco y tratan, es muy difícil de que suceda, pero a veces lo logran, tratan de que justo la escupida de Lerner o de Lito Nevia o de Miguel Mateos caiga sobre una especie de frasquito que estira con una mano de metal. Y se ha luego podido... lo mandan a analizar. Lo que pasa es que no está del todo definida la tecnología. Lo tiene que mandar a analizar a China. Ajá. Hay una máquina que es el Photoshop 600. ¿El? Photoshop 600. 600. Sí. ¿Y? Que eso, lo primero lo escanean. Sí. Y luego hay un resultado. Lo imprimen y ahí ven el contenido de la escupida. Es decir, de la materia onírica del sujeto en cuestión. Sí. Pero a veces todavía no está del todo claro. No está del todo definida y por ahí salen cosas equívocas. ¿Por ejemplo? Bueno. Un muerto. Sí. Con un bonete en la cabeza. ¿En el sueño de quién? De Bergoglio. Ok. Lo nombramos mucho en este programa. Ha sido un programa, sí. Bergogliado. Yo tengo que agregarte. Tengo dos mensajes acá que implican este tema. ¿Implican este tema? Sí. Uno es. Gallo adulto que dice: con esa función humana me siento insultado. Los gallos no escupimos, somos ateos. Bueno. Y Valeria Lynch que dice: mis gargajos cantan. Claro. Está bien. No puede desarrollar nada. ¿Qué voy a desarrollar después de eso? ¿Vos querías hablar de la gente de La Plata? No. Agradecer. Quedó clara la recomendación. Sí, aparte, digo, por favor. Más allá de la cantidad de. La recomendación es: guarden los escupitajos en frascos de vidrio. No. ¿De qué? De plástico. ¿De plástico? ¿Por qué? ¿El vidrio qué pasa? El vidrio tiene muchos poros. ¿Y cuando se mezclan los sueños en el recipiente? No, en el nunca tupper, se puede mezclar. No. Si mezclado dos escupidas, se puede generar un desastre. Ah. Se empiezan a pelear entre sí. Los sueños son muy vengativos. Entonces, un tupper por cada escupitajo. Por cada sueño. Por cada, ¿un tupper? Sí, un tupper o, bueno, sí, lo que tengas de material plástico. Las cajitas de Tic Tac. Sí, le quiero agradecer, ya que estamos hablando de escupidas, a la gente de la comiquería Cramp de La Plata. ¡Qué lindo! Donde estuve el día de ayer, me invitaron a presentar Bife Angosto 3, sí, con el amigo Ariel Valeri, y este gran periodista musical de la ciudad de La Plata. Estuvimos ahí dando una pequeña charla ahí con amigos platenses en esta hermosa comiquería en la calle 56, entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata. Así que un saludo para Anita y para Agustino, responsables de dicho espacio. Y bueno, un beso, y creo que por mí está todo dicho. Sí, pedimos la cuenta. Pedimos la cuenta y pidamos un cortado. Se va con Amilcar, se va con Iggy. Hoy nos queda agradecerle mucho, agradecerle a Iggy Pop. Gracias, Iggy. Gracias, Iggy. No podemos creer. Gracias, Sigue. Me parece que se gracias, fue. Gracias, Sigue. Se fue. ¿Se fue? ¡Qué puto! Porque pidió un remis y salió corriendo. Me parece que fue cuando... Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que con chicos. Come hamburguesas, bebe aquí. Consumidor, qué cara gris. ¿Qué? Diego, para mí también hay. Sí, Amilcar, también gracias por venir. ¿Qué te gusta? La granadina Cusenier. Pero eso es de viejo puto. No es de viejo puto, es una bebida muy rica. Lo que pasa es que no se consigue en todos lados. Noto que entre Pablo y Amilcar está está creando una animosidad bastante llamativa. No, pero la granadina, sí. Aparte que es la bebida favorita de... ¿De quién? ¿Cómo se llama la banda? DD. DD, los como DD. Sí, los conozco. ¿Sabías? La banda de... Sí. ¿De quién? ¿A ver si que te sientan el guapito? Ahí estaba cantando el colo de Clave de Sol. Nada que ver. ¿Ves que te hace canchero? No, amiga, ¿cómo que no? Yo le pido un poco... Nada que ver. Es uno de los conductores de lo que vos quieras, sí. Pero si viene a desafiar... No. Yo tengo 63 años de historia. 63 querido. Años de decir pelotudez. Dejate de hinchar las pelotas. Sos un ladrón. Cuando no me podés venir a decir acá que vos sos una persona respetable. No me hinchero, güey. Yo llegué. Sí, llegaste y se fueron todos cuando llegaste vos. Como Iggy Pop, que te vio la cara y dijo, este trucho de mierda, yo no lo quiero ver. Los tantos dólares aquí están, samaritanos y cowboys. Un pajarito mira, flash, a quemar ropa polaroid. Iggy Pop, llega Iggy Pop, está todo bien, hasta que te vea vos y dice, me voy a la mierda. Así dijo, la mierda. También sos imitador. Sí, no sé, no soy imitador. Estoy diciendo lo que pasó. Fuimos testigos. Acá Iggy Pop, vos que te haces el que estuviste en todo lado. Igual, con todos los músicos. Iggy Pop se fue. Se fue diciendo que sos un impostor. Y yo le creo a Iggy Pop. Se nos está yendo todo. Nos van a echar a la mierda. De la marihuana, o sea, hay gente rodeándonos. No te vine. Creo vos, que sos un viejo careta que toma granadina, cuisinier. Pero no me aplaca que no viene una cosa así. Miren, se están bombardeando. Yo les pido un poco de coherencia. Ay, ¿qué dice? Larga, no me agarres el pene, no me agarres el pene, viejo. Yo no fui, ahora sí lo hago. Lo manoteo, entre I, usted, a Víctor, a Pablo, están manoteando. ¿Puedo abrir una vida acá? Estás en el ciclo peor. Esto con Cintro Tal lo ha pasado. Con Cintro Peor. Anda. Cintro Tal, la banda de... Pero anda. Fidel McKellen, anda, lavate las tetas. John Anderson, Arthur C. Clarke, Xavier Curtis, toda la gente que formó esa banda. Arthur C. Clarke, que escribía libro, no me mientas. Después vino Lito Nevia. Mía, dice la cofradía del Sol Solar. Perdón a todos. Hasta sí, no inventaron el domingo que viene. Agarra. Pero si la tecla. ¿Sabés que inventó la tecla? Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game.